que soporta mucho. Bueno, acá estamos recibiendo la visita, decíamos, de Dinarte Bordón, que se viene desde Cerro Chato, que además siempre que viene... Sí, ando con la guitarra. Buenos días, antes que nada. Es parte del asunto, ¿no? Sí, los escucho desde allá por internet. A veces se corta, sí. A veces no se escucha bajito. Digo, la sé sí. que en internet. No sé si es el. Creo que es el Antel que anda medio. Sí, la otra vez era un problema nuestro, sí. que se arregló después cuando se escuchaba bajito, pero después se pudo arreglar. Bueno, pero estás acá en Montevideo, en el sur, vamos a decir. Sí, en el sur. En el sur desde hace unos días ya. Desde el lunes más o menos llegamos a hicimos un periplo, llegamos en camioneta hasta el Pinar, dejamos la camioneta en el Pinar y nos venimos con otro amigo en auto hasta Montevideo, porque no queremos entrar con camioneta en Montevideo. Porque para dejar la casa, sale un platal, dejarla en un estacionamiento y no tenemos mucho ¿y seguro sí? y esas cosas. Son los detalles que uno a veces estando acá no se da cuenta. Claro, pero, claro. Si dejas la camioneta en la calle, al otro día no tenés las ruedas. No, digo, claro, yo no sé, digo, claro, yo claro. por la duda no. Más vale no arriesgar. No arriesgar. Y venían para una actividad de la que no hemos escuchado hablar, ¿no? Las es noticias no ha aparecido. No se difundió mucho. Yo me enteré por casualidad de que había el congreso. Nos enteramos un día después de las inscripciones. Igual había un ofrecimiento de becas. Ajá. Por supuesto, pedimos la beca y nos dieron una beca para el congreso, que era que ir a pago, ¿no? El congreso es en el Radisson, todavía hoy. Congreso hoy, de Medio Ambiente de Áreas Protegidas. Sí, es SNAP. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bien. Hoy es la culminación con las autoridades y no sé cuánto, que no pienso. Claro, claro. No necesita ir. Pero, y bueno, vino gente de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Argentina, hubo un Zoom con personas de Venezuela, de España, de Puerto Rico, creo que es. Uh-huh. No sé si es Puerto Rico. O Costa Rica. Costa capaz. Rica, que tiene una organización tremenda. Costa Rica, me parece que es. El hombre de Costa Rica decía que ellos son 10 en un parque, les parecían poquitos. Y acá creo que hay 10 en todo el país. Claro, claro. Y es una realidad totalmente diferente. Aparte, ¿hace cuánto que estamos con las áreas protegidas? Era 10 años. ¿Y qué conclusiones se pudieron sacar de esa reunión? Importantes. Es un desastre. ¿No? ¿Sí? Todo el mundo se queja de poco apoyo que da el Ministerio y el Estado a las áreas protegidas, más el lobby que hacen las empresas forestales y los grandes propietarios que no quieren áreas protegidas. Sí. Nos enteramos que hay 17 áreas protegidas en Uruguay, yo no sabía. Uh-huh. Está, bueno, a ver si me acuerdo, las Farrapos y sus islas hay por el Queguay. Hay unos en franquicias en la frontera triple de Uruguay, Argentina y Brasil. Que son 1.200 hectáreas, una cosa así. Después está la Gruta del Palacio, que son 17 hectáreas, pedacitos chiquititos. Sí. Quebrada de los Cuervos son unas 20.000 hectáreas. Acá los humedales de Santa Lucía, que es un poco más grande, no sé, pero 40.000 hectáreas, una cosa así. Sí. En Rocha, en Cabo Polonio. Pero todos esos lugares... Están declarados, pero no hay... Están declarados en los papeles, pero no hay un control estricto. Por ejemplo, ahí en Cabo Polonio, hay cualquier cosa, ¿no? Digo, destruyeron aquellos ranchitos que habían de chapa y de madera, que eran mucho más ecológicos. Ahora han hecho casas de material, han introducido cosas que destruyen la circulación, el ruido. Y lo que escuché fue más queja y gente que está con tenedores peleando por defender esos pequeños santuarios, ¿no? de biodiversidad y de cosas que tenemos que proteger. Sí. Para mí todo el Uruguay tendría que ser un área protegida, sí. porque es hermoso este país. Yo vivo en el interior y estoy relacionado con la Quebrada de los Cuervos, que es un lugar maravilloso, y no, aparte de los papeles, no hay mucha no hay apoyo. No hay apoyo. Incluso te comentaba, nosotros recibimos hoy de los guardaparques, o guardabosques, bien no me acuerdo cómo es que le ponen ellos en guardaparques. Nombre, guardaparques, que tienen posición sobre el asunto, que vamos a estar conversando con ellos. Gorgoroso, desde La Valleja, desde Minas, la semana pasada nos avisaba de una audiencia pública que iba a haber en la Sociedad Agropecuaria de Parque Campanero, audiencia pública Arequita, y en la presentación que hacían del tema diciendo que estaban en contra de que ingresara Arequita al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque era un proyecto pura y exclusivamente económico y de entrega de territorios que deberían protegerse y no dejar libre al Estado a que hagan lo mismo que con la Quebrada de los Cuervos en 33, como que está declarada, pero que tampoco hay apoyo. y no se está haciendo lo que hay que hacer. Todas las áreas protegidas son declaraciones en los papeles, pero no hay una protección. Bueno, lo que, con el tema del medio ambiente y la, por ejemplo, la contaminación acústica, en el 2004 se hizo una ley, no se reglamentó, no sé cómo que es el procedimiento, y eso no. Usted, claro. Yo he visto a la amiga María Elena que pone en el Facebook que el perro ladra, que la, bueno, eso, sí, eso está reglamentado. Sí. Pero está, digo, hay la ley que prohíbe que vos hagas ruido. Creo que no se puede escuchar más que el ruido, por ejemplo, de un lavarropa. Eso es lo máximo. Y sin embargo, es un caos. La contaminación acústica que hay y en mi pueblo, Cerro Chato, que es un pueblo chiquito así, también pasa, claro, eso. Claro, porque no, claro, hay información, no hay controles, y la gente, aunque allá son bastante respetuosos, digamos así, sin embargo, no se respeta el tema, por ejemplo, de la contaminación acústica que se da en las áreas protegidas también, que afecta a los, no solo a los humanos, sino a los animales del entorno, que no están acostumbrados a escuchar reggaetón, claro, ahí en el campamento. Y bueno. ¿Por qué está escuchando? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero, bueno, ¿y cómo está Cerro Chato? Digo porque de Cerro Chato acá hablamos cuando es aniversario de la primera vez que las mujeres, sí, votaron en América. Pero, ¿cómo está Cerro Chato? ¿Cuáles son los temas? Bueno, yo voy a... Yo tenía un programa allá que se llamaba Pisando Callos y voy, ¿sí?, a pisar callos. Sí. Que las mujeres hayan votado en Cerro Chato no significa que se hayan organizado y que hayan peleado y que hayan luchado. No, las dejaron votar. Porque se precisaba voto para ver a qué departamento pertenecía, ¿no? En 1927, creo, 29, no 27. Me acuerdo. 27. Pero hay un misticismo de que la mujer votó porque los maridos la mandaron. Bueno, esa es la realidad. A mí que me disculpen los compañeros del pueblo, pero es así. Digo, y se hizo todo un misticismo de que la mujer... Sí, es verdad que fue la primera vez que la mujer quedamos votó en América los Latina. Más avanzados, seguro. Pero no fue por una lucha, digamos así, sino que fue por una especie de imposición. Después no se quedó en la nada, ¿no? Y ahí tenemos, claro, tres juntas departamentales, ahora hay una alcaldía. Claro, Cerro Chato son tres. Es 33, Florida y Durazno. Tres departamentos. Y los que están al frente de eso es gente que, en mi opinión, no está capacitada para estar al frente de nada. Pero bueno, están al frente, son concejales. Está el... ¿Cómo que se llama? El alcalde, sí, que es blanco, por supuesto. Hijo de un caudillo de ahí, que nunca se había metido en política, el viejo se jubiló y lo metió al lío. Esa es la realidad. Claro, claro. Después en Durazno está una mujer que hizo mucha campaña por el Partido Nacional y está ahí con muy pocas ideas también. Y no sé, el tema de Joa, si hubiera un cambio algún día habría que hacer una auditoría externa a ver qué pasó con tanto tiempo de gente que no... Uh-huh. Y Florida, que es el parte más chiquita, que no existe, prácticamente no incide mucho en la zona. Se hace lo que hace, digo, se arreglan las calles, más bien 33 lo actúa, está haciendo. Más. Actúa más, hay más presupuesto, el alcalde, aparte del alcalde ahí, como es una alcaldía, es el único lugar en todo 33 que ganó la oposición en el Frente Amplio, con un concejal, claro, que es un médico de ahí, que tampoco es para nada crítico. Yo lo lamento, pero no critico para nada. Todo lo que sí, que está bien, que vamos arriba. Digo, loco, no hay nada para criticar de esto. So, ¿no? Y propuestas ninguna. Digo, lamentablemente el Frente Amplio como oposición es un partido más de ahí. Es muy soy del Frente Amplio porque soy del Frente Amplio. Como el otro es blanco porque es blanco y el otro es colorado porque es colorado. No soy del Frente Amplio porque quiero un cambio. No, eso no existe. Sí, lamentablemente, sí. Yo lo he hablado con compañeros de ahí, que gente que estuvo en la... cuando estaba la minera, se organizaron en un sindicato del Zunca y no sé cuánto, y bueno, tuvimos una relación ahí. Yo desde que llegué al pueblo hace unos 13 años, entré con ganas de hacer cosas, ¿no? Digo, un pueblo tan chico. ¿Hace 13 años que estás 13 ahí? 13 años, ajá, sí. Una eternidad. ¿Y la realidad social y económica ahí de la gente, del pueblo, cómo es? Bueno, te voy a dar un solo dato. Una cajera de un hábitat, 8 horas de trabajo, 18 mil pesos por mes. Y está contentísima con lo que gana. Claro. Porque trabajaba en otro lado 10 horas y ganaba 8 mil pesos por mes. Y no reclames nada porque te echan. Y si vos reclamás, después no trabajas en ningún lado. Porque 8 horas por día, 18 mil pesos, pesos por mes. Y bueno, vive con el abuelo, qué sé yo, montones de cosas que... No, la realidad de los trabajadores es tremenda. Los que tienen más suerte, lamentablemente, son los de la forestación. Que a claro. pesar de todo, la forestación les paga un poco más. las empresas forestales, los llevan, los traen en camioneta, qué sé yo. Otra realidad, los autos chinos, las motos, sí. Los MEVIR. ¿Para qué fue todo eso? MEVIR fue para sacar a la gente de las estancias y ponerlas en los pueblos. Entonces te dan la moto y vos vas a trabajar y después volvés. No podés quedarte con tu hijo, con tu familia, y que el estanciero tenga que bancar la escuela como se hacía antes, y apoyar esas... Eso se sacó. Ni eso ya. MEVIR fue para eso, para sacar a la gente del campo. Y siguen haciendo MEVIR, sí, bueno, está. Entonces, claro, yo cuando descubrí todo eso empecé haciendo un programa de radio tirado a la ecología. Sí. Pero después me di cuenta, ya me había dado cuenta de que yo quería otra cosa, quería... Vos lo de la ecología en la época de Aratirí, cuando se... Claro, que estuvimos ahí estuve con todos los con toda la asociación rural en contra de Aratirí, que ellos estaban por otros intereses porque no tenían gente para laburar. Porque le pagaban 4.000 pesos un peón y Aratirí pagaba 18, que fue toda una plata que invirtieron para juntar piedritas, un trabajo que es ridículo lo que hacían, ¿no? Y contrató a todo el mundo. Y claro, esta gente se empezó a quedar sin trabajadores, porque entre 18 y 4... Claro. Y ahora no sé si no andan, si bajaron todo de vuelta, porque ahora no hay control de nada, no hay inspecciones. Si la forestación quedó ahí. La forestación quedó, sigue creciendo, apoyan algunas escuelas, ponen plata para esto. Bueno, en el congreso de esto se denunció de que, por ejemplo, en Centurión, que es un área protegida, las empresas forestales van a hacer cursos de medio ambiente y de plantas indígenas, cuando ellos, antes de plantar un monte de eucalipto, matan todo con veneno para hormiga, matan hormiga, tatú, pájaro, todo. Seguro. Y después vienen a poner plata para la para esto, y organizan fiestas en las escuelas. Es todo un trabajo. Y él está ausente, el Estado cómplice, no más que ausente, me parece. Y no el anterior también, no sé si era peor. Sí, sí. Porque yo trabajaba en una ONG ahí que aprovechaba, que se llama Cerro Chato Plan, que la empresa ponía plata. Y yo me sentía, ya está. ¿Cómo hace UPM? Sí. Y está. Pero. Y es muy difícil organizar a la gente porque tienen miedo de perder, tienen miedo, hay desconocimiento, no hay información, no se educa. Yo hablamos en el programa, entrevistábamos a mucha gente, ¿no? Como entrevistamos a Rubio, a Gonzalo Abella, al rector de la universidad. Le digo, ¿por qué no hace extensión la universidad? Bueno, claro. No hay plata. Porque la universidad puede ir con la Facultad de Derecho a hablar sobre el derecho de los trabajadores, que no existen. Claro. Y bueno, y sindicatos... Sí, está el Zunca, decías. Estaba. Cuando estuvo Aratirí, se organizaron en el Zunca. Eran del frente. Y ahora no hay. ¿Los forestales? No, los forestales no. Y para trabajar en Cerro Chato, ¿vos podés trabajar en las forestales, en Hábitat, dijiste? Bueno, en los comercios. Los comercios. Y en el campo, alambrando. Bueno, sí, los empleos públicos, sí. Claro. Que son los que están, que tendrían que tener más presencia sindical, ¿no? Porque hay muchos claro. Personas afiliadas a los sindicatos, pero no se mueve mucho, no se mueve nada, más bien. Sí, sí. Esto son afiliados. Afiliados, claro. Sí, afiliados y votan a fulano, al grupo, básicamente el MPP, creo que está más metido ahí. Uh-huh. Bueno, es una realidad bastante difícil la del interior. Y ahora en este congreso que vinieron ustedes, ¿qué cosas te llamaron más la atención? Así, para bien o para mal, ¿no? Para bien. Tanta gente. Para bien, que hay grupitos de gente que están peleándola. Por ejemplo, ahí en Franquías, en los humedales también, hay gente acá de Santa Lucía, hay gente organizada. ¿Y Franquías dónde es? Es en la frontera entre Artigas, Brasil y Argentina. Mirá. Bella Unión, sí, por ahí cerca está. Punta allá. Bueno, hay una punta como una lengua así de 1.200 hectáreas que fue declarada área natural. Mirá. Área protegida. Sí. Y ahí hay un grupo de gente que trabaja con las escuelas, porque es el trabajo que se puede hacer. Y plantan árboles, pero muy muy elemental todo, ¿no? Sí, hay la protección ambiental que, por ejemplo, hay en Costa Rica, que claro. Vino un representante allá de Costa Rica y nos contaba, y estaba maravilloso, guardaparque, vino con todo el trajecito, parecía un escabo con camisita, pantalón, parecía que estuviera en el monte. Sí, y son 100 y pico allá. Seguro. En Costa Rica, que no es un país grande, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y para mal, qué te llamó la atención? que el ministerio, no, que el Estado, sí, no el ministerio, porque esto es una cuestión de Estado, no solo de un ministerio, no, a pesar de los de los funcionarios, no han desarmado equipos, han sacado gente, presupuesto no tienen, claro, y bueno, y no sé para qué hicieron este congreso, pero bueno, yo vine porque por eso mismo, para relacionarme con otra gente y conocer, sí, sí, otra realidad. Aparte, esa visión que te dan de otros países te llena un poco. En Argentina, claro, en Argentina hay en la frontera entre Paraguay, Bolivia y Argentina, se llama la Yunga, que es en la selva y en la montaña. Son 5 millones de hectáreas de área preservada. Acá hay 300.000, una cosa así. Y hay trabajo real, ¿no? Sí, de protección. Sí, sí, sí, sí. En todos lados se cuecen habas, como dicen, ¿no? Sí. Pero hay mucho más, y hace años que son áreas protegidas, ¿no? Claro. Y bueno, y el próximo congreso que haya, yo voy a tratar de venir. No me gustó la dinámica porque eran módulos así, habían varios lugares, uno podía ir a donde quisiera, pero varios coincidían, ¿no? 20 minutos un expositor, claro, apurándolos, y después había algunas preguntas, pero no yo esperaba empezar una mesa redonda, charlar, conversar, estar con la gente, intercambiar, eso no hubo. Esa es la dinámica de la ciudad, ¿no? Claro, digo, pero hablan ellos. Podés hacer un congreso, si gastamos plata que es de todos. Me decía una compañera que vino de allá de la zona de Cabo Polonio, y si hubieran hecho en el Cure ahí en Rocha, en Maldonado, Rocha, no sé por dónde es. Sí. Y bueno, entonces ahí vos tendrías alojamiento, comida, y en esas instancias vos te relacionás mucho más con el otro. Pero ahí terminaba la charla y te ibas, sí, sí, cada uno sí, para acá, otro para allá. No había ese intercambio Radisson, que yo esperaba que fuera el así. El Radisson es un área protegida. El Radisson es un área protegida. Estaba lloviendo afuera, yo ni me enteré que había llovido. Claro. Porque estás en otro mundo. Sí. Es un edificio gigantesco, sí, con unas, sí, puertas y unos mármoles, una maravilla. Y quedaron conectados entre ustedes los sí, Lupa. Sí, ¿Es sí, sí, lo quedamos bueno, conectados. Hemos sacado, esa fue nuestra intención, conectarnos. Por ejemplo, de la Quebrada de los Cuervos, con la que yo tengo, nosotros queremos ir a vivir ahí, sí, a ese lugar o a otro. Ese lugar es maravilloso. Vino el que está al frente, que sería no es guardaparque, es un ingeniero agrónomo muy joven, que está a cargo de la Quebrada de los Cuervos y Centurión, que hay 200 kilómetros de distancia entre uno y otro. Y él está a cargo. ¿Te imaginas qué puede hacer? Y de la Quebrada de los Cuervos, la gente, que hay un grupo muy interesante de gente que está interesada en, que tiene sus emprendimientos turísticos, de alojamiento, de comida, no se enteró nadie. Seguro. El ministerio no lo comunicó, no fue a la Quebrada de los Cuervos. Digo, miren ustedes que hace años, porque hace cuánto que están trabajando, 20 años. No fueron. Nos enteramos nosotros de casualidad, ya te digo. Bueno, hay guitarra, así que tiene que haber canto, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de escucharlo. En medio de la lluvia, ¿no? ¿Te viniste del Pinar ahora? No, nos quedamos en Montevideo en la casa de unos amigos. Por suerte tenemos eso que dice Gonzalo, de las redes de gente que te recibe, viste, en un lado, en el otro. Ahí está. Si no, una culpa para nosotros tremenda, ¿no? No. La otra vez sí, la otra vez venía del Pinar y no llegué. Claro, llegué 5 minutos antes, creo. Pero bueno. Bueno. Pero vamos a escuchar algo de lo bueno, que vas a cantar. Bueno, ¿qué puede ser? Pensaba una canción de mi época de juventud, de la Revolución Sandinista, que se llama El Cristo de Palacagüina. Ah, sí. Quiero aclarar que hay unos pueblos ahí, son 3 pueblos que nombra la canción, que están en lengua nahuatl, que a mí no me sale. Claro. Entonces yo claro, la voy a cantar con lo que con lo que suena, ¿no? Como lo hacemos nosotros. Claro. Por el cerro de la Iguana, camino al monte de la Segovia, se vio un resplandor muy grande como una aurora de medianoche. Los maizales se encendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió todo por Tuzigalpa, por Chanameca y Chichipalpa. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació Palacahuina de Chepe Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente para mirarlo se rejuntaron en molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. Como oro e incienso no había, le regalaron, según yo supe, cajetitas de dioromo y hasta boñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacahuina de Chepe Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacahuina de Chepe Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José, pobre carpintero, se macatalla todito el día, lo tiene con reumatismo el tedio de la carpintería. María piensa que el hijo, igual que el taita, sea carpintero, pero el chavalito piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacahuina de Chepe Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacahuina de Chepe Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Me quedó un poco alto. Bueno, muy bien. ¿Qué querés también? No traje el requinto. Muy bueno. Está perfecto. La verdad que está bueno esto, que cuando vienen a Montevideo pasen por la radio, ¿no? Así como hiciste vos, nada más, coordinando antes para poderlo recibir. Hablamos de Cerro Chato en este caso, de los trabajadores, del medio ambiente, de las áreas protegidas, y escuchamos cantar. ¿Qué más queremos? Sí, yo hacía este tipo de programa en la radio allá, cantaba. Por supuesto que este tipo de música allá era como... ¿Llegás a cantar eso en Cerro Chato? ¿Sabés cuál cantaba? Que... Esta. No es así. Esta la canté y se armó un lío. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y chircal, prenda de los tupamar, flor de la banda oriental, prenda de los tupamar, flor de la banda oriental, con Venancio Benavides y Perico el bailarín, saldremos a chusa y bola, a gata suena el clarín. Saldremos a chusa y bola, a gata suena el clarín. Pa' mí que los chapetones ya nos cuentan redotao, es que no han caído en que somos pocos pero bien montados, es que no han caído en que somos pocos pero bien montados. El cielo de los matreros, miren qué oscuro que está, bien aigan las medialunas que lo andan por alumbrar, bien aigan las medialunas que lo andan por alumbrar. Yo vi de un águila mora volando sobre el chircal, y era el alma cimarrona campeando la soledad. Y era el alma cimarrona campeando la soledad. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y chircal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Y este, y bueno, ¿cómo vas a cantar eso? ¿Qué es un canción de Chile? El Cid Rodríguez Castillo. ¿Y se refiere a los tupamaros de Artigas? Claro, yo lo hice a propósito. No sé por qué me di cuenta que lo he hecho a propósito. ¿Vos tenés mensaje? Sí, Ángel de Paso Carrasco dice: buen día, saludo grande al compañero de Cerro Chato, en cuya estación de AFE es el nacimiento de nuestro río Yí. Sí. En 1979 conocí ese lugar hermoso, conjunción de tres departamentos. Abrazos y felicidades, dice Ángel. Cerro Chato tiene una historia maravillosa de gente, de personas. Mm-hmm. Había un cura catalán que se fue para ahí, que se llamaba Miguel García, que empezó a juntar a los gurises que andaban sueltos, que no tenían padre, o que los habían abandonado, que tenían maltrato, y hizo una especie de comunidad en una chacra que él consiguió con sus vínculos en Europa. En aquella época el campo salía muy barato, $200 una hectárea, creo, una cosa así, no como ahora que sale 7.000. Y entonces compró un predio ahí cerca e hizo la famosa granja. Tuvo como 20 años, 30 años tal vez, trabajando con los gurises. Se formó un montón de gente ahí con él. Después la iglesia lo sacó, lo mandaron para Río Branco, no sé, allá siguió haciendo. Algo parecido a lo que le pasó al cura Mateo, ¿es? Que lo sacaron de acá, lo pusieron para allá. Eso quedó un vínculo con Cataluña. Entonces, en el 2010 vinieron unos 8 o 9 muchachos que estudiaban animación y cosas en Cataluña y vinieron a Cerro Chato. Habían hecho toda una juntada de libros para fundar una biblioteca, juntaron dinero, trajeron, armaron la biblioteca con un comodato que se hizo a través de la ONG Cerro Chato Plan en un liceo viejo, y se formó una biblioteca ahí. Hicieron cursos de animación, tuvieron un mes, unos muchachos maravillosos que se llaman Viven del Cuentum, porque ellos se dedican a eso, a contar cosas para niños, historias, y demistificando el machismo y todo lo demás, y la bruja y no sé qué. Y bueno, y todos esos aportes como que quedaron en saco roto. Sí, digo, sí. Ahora vos ves, digo, ¿qué pasó con todo esto? Que bueno, gente que dejó su vida acá. Hay que revalorar todas esas cosas, y lo tiene que hacer la misma gente, es la que tiene que pasar. Por eso está bueno, vos no sos de ahí, pero hace años que vivís y podés trasladar. Nosotros por hoy tenemos que terminar acá. Bien. Pero primero que podemos estar en contacto, aunque vos estés allá o en la Quebrada de los Cuervos, o donde sea. Y cuando vengas para el sur, como esta vez y como la vez anterior, darte una vuelta por la radio. Bien. Que nos sirve a todos, me parece. Nos hace bien a todos. Sí, a mí me hace mucho bien venir al sur y encontrarme con gente con la que pueda dialogar, intercambiar. Y a nosotros mirar para adentro. Y mirar un poco para allá, así que está bastante abandonado. Muchas gracias, Dinarte, bueno, por haberte venido en este día, y saludos a todos. Mantenernos al tanto en lo que anda, en qué prospera todo esto del Congreso, sí, que sí. Se vinieron becados. A veces periódicamente vengo por el sur con algún viaje que tengo que hacer, y bueno, si puedo aprovecho y vengo por acá, les aviso antes y coordinamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.